donde hubo fuego dicen que el amor no se termina. Yo no hice caso, no creía, y otros amores me entregué. Pero es que acaso el corazón estaba tan ligado a ti que te extrañaba toda, que había tanta historia que ahora recuerdo que al partir se me olvidó decirte que aún te quiero todavía. Cuánta razón los que decían donde hubo fuego quedan cenizas. Te dije adiós y para qué, si hoy regreso a confesarte que pude andar lejos de ti, pero no aprendí a olvidarte. Los momentos de tu amor daban vueltas a mi vida, con tu recuerdo aparecía aquellas horas de los dos. Pero es que acaso el corazón estaba tan ligado a ti que te extrañaba toda, que había tanta historia, y ahora recuerdo que al partir se me olvidó decirte que aún te quiero todavía. Cuánta razón los que decían donde hubo fuego quedan cenizas. Te dije adiós y para qué, si hoy regreso a confesar